si tengo coraje y soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí. Aquí es la acera de enfrente. El más no da más. Van a ganar las elecciones, pero no dan para más. Han llegado a su mayor despliegue social y desde allí van camino a la decadencia. En el proyecto del MAS no hay discusión ideológica, ni voluntad, ni espacio para hacerla. En el proyecto político del MAS no hay estructura orgánica real, ni voluntad, ni espacio para crearla. No hay escenarios de militancia, sino únicamente de simpatía y adhesión fanática y acrítica del presidente como caudillo. Van a ganar sin duda, pero su tendencia es a la conversión en una suerte de monarquía gubernamental donde elegiremos un rey salvador y no un proyecto político. No tuvieron fuerza, valor ni interés en resolver el gran problema delincuencial que representa la policía como mafia organizada y armada, y no lo harán a futuro. ¿Dónde está el cambio social? No tuvieron la fuerza, valor ni interés en resolver la ausencia del Seguro Universal de Salud, de la mala atención en salud en el sistema de seguros y la coexistencia perversa entre el sistema privado de salud y las cajas categorizadas en calidades que te condenan prácticamente a la muerte. Las filas para la atención, la ausencia de equipos en muchos casos y la ausencia de atención rural en salud son condenas a muerte que no han recibido ni una sola solución. Padecer una enfermedad grave en Bolivia es recibir sentencia de muerte y salir a mendigar medicamentos y operaciones a la televisión en busca de solidaridad. ¿Dónde está el cambio social? La estatización del aparato productivo a través de Comibol y YPFB es la reedición del capitalismo de Estado vivido en los 50 con la revolución del 52. Su tope mayor fue la creación de grupos de trabajadores con privilegios extraordinarios como representan hoy los petroleros. Y su tope real son los precios de las materias primas. La década del MAS es la década perdida porque en una década no hemos cambiado las bases mismas de la estructura de clases en la sociedad boliviana. Porque en una década no han asumido las reformas estatales que solo un gobierno puede asumir, que son las de educación, salud y justicia principalmente. En este panorama, presentarse frente a un Samuel Doria Medina como salvadores del país es fácil y simple, y resulta inclusive un recurso útil tener al empresario como rival privatizador. Y francamente, además, Álvaro García Linera podía haberse ahorrado los 5 años de cárcel y el simulacro de guerrilla y haberse simplemente sumado al MIR de los 90, pues, y ser correligionario de Samuel Doria Medina, porque francamente y fatalmente su política es muy, pero muy, pero muy parecida a la del MIR de los 90. No tuvieron fuerza, valor ni interés en resolver el gran problema de las cárceles y no lo harán a futuro. ¿Dónde está el cambio social? No tuvieron la fuerza, valor ni interés en resolver la estratificación social que implica la división de la educación en 3 categorías: la rural, la urbana y la privada. El abismo en el nivel académico entre las tres supone la condena de los niños y niñas al no acceso cuasi definitivo al conocimiento. El no acceso a leer y escribir filosofía, literatura o tecnología universal. Tenemos Lupea, sí, pero el nivel académico es bajísimo porque el nivel académico que traen los y las alumnas desde sus colegios ya lo es. Lo mismo pasa en las universidades indígenas. No tienen ni solución ni propuesta, ni voluntad real para la democratización de la educación. No han hecho en ese campo más que un simulacro de reforma. ¿Dónde está el cambio social? Asumen el fracaso de la reforma de justicia, pero no se atreven a señalar una propuesta real a ser implementada. No hay justicia plural, y el juego con las vidas de los y las bolivianas y la ausencia de justicia nos asfixia frente a violaciones, abusos de poder y despojo de derechos de forma continua y cotidiana. ¿Dónde está el cambio social? El MAS tiene cada día más poder. Es proporcional a su poder su incapacidad de moverse y de ser una fuerza de transformación social. Por eso los empresarios, como otrora hicieron con el MIR, le sonríen, porque se trata de una izquierda que no es una amenaza para sus privilegios, sino todo lo contrario. Samuel Doria Medina debería ser masista con todo lo que ha ganado y con la forma como se ha multiplicado su fortuna en esta década perdida para el movimiento popular. En ese contexto, las elecciones son inservibles, inútiles, estériles y no representan un escenario para la sociedad, sino que son útiles únicamente para que el sistema de partidos siga devorándose el tiempo y malgastando los recursos en papelitos y propaganda. Yo no quiero votar, quiero vomitar. Los sangrones de la patria va esta chacarera, meta chano. Se ha perdido la honradez, ya no existe la conciencia. Mi patria es un criadero de corruptos sin vergüenza. Y no se me haga el sordo, mi diputado, que va pa' usted. Y aquellos que hacen la ley, tantas autoridades, de pronto ya son los dueños de las arcas nacionales. Ay, compadrito aduanero, pásame al grito. ¿Qué decir del aduanero? Cargó pa' politiquero. En un mes sale de pobre con la astucia de ratero. ¿Qué le parece, señor? Hay crisis en la nación. No hay el pan de cada día, causa de la corrupción. Vamos, vamos con la otra, y al que le haga el guante que se lo chante nomás. Alimento de cada día para el corrupto es la plata. Se alimentan todo el tiempo para engordar como vaca. Sentencia, pones un autito nuevo, compras a un juez su conciencia. Ay, mi coronel, ya lo visito. Si llegas a la policía por diferentes razones, con la platita en